Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos la Rayuela, 9 de la mañana con un minuto. Así es un nuevo programa. La edición número 85 de lo que va del presente año, hoy jueves 4 de mayo de 2017. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto enorme para mí pues estar detrás de este micrófono y por supuesto acompañarles desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Es impresionante pues el trabajo que también hay detrás de este programa, me refiero al trabajo técnico. Por esa razón quiero agradecer a Vicente Moya, nuestro director técnico en la cabina máster y los controles. También ya tengo a mi lado a mi compañera Michelle Játiva. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días, Gabriel. Pues contenta de estar un día más en el programa 85 de La Rayuela. Y pues hoy nos acompaña el sol, así que ahí es cuando yo estoy más feliz. Cuando hay sol, así es, así debe ser. Aunque con este clima de Quito es medio extraño predecir los eso. Los relámpagos, ¿no?, y truenos te asustan un poco, la verdad. Entiendo que Fernanda Valle ya se incorpora más adelante al programa, pues hasta entonces iniciamos con Michelle. Así es, y pues siendo las 9 de la mañana con 3 minutos, queremos dar el paso a una primera entrevista, realmente muy breve, junto a nuestra amiga y querida Jimena Mesías. Ella es la comunicadora del Ballet Nacional, y pues hemos hecho este pequeño espacio pues para que nos pueda comentar un poco de las actividades que se encuentran planificadas para el mes, este mes de mayo, ¿no? Especialmente dedicado para las madres, ¿no? Exactamente. Así que pues aquí está Jimena, bienvenida Jimena, ¿cómo te encuentras? Buenos días chicos, súper bien, gracias por la acogida, por el apoyo. Creo que para nosotros como institución es muy grato poder visitar siempre este espacio y dar a conocer, ¿no?, todo lo que nosotros hacemos y sentirnos también por ustedes y con ustedes. Jimena pues es la persona que siempre viene aquí a la radio, ¿no?, a anunciar los eventos que hace el ballet, y gracias a ella es que tenemos entradas para ustedes y que sabemos la información y sabemos lo que va a ser el ballet. Así que pues gracias también a Jimena y al ballet. Es interesante, antes de iniciar pues toda la agenda que tiene preparada el ballet, hacer un poco de preámbulo a esta entrevista con lo que pasó o cuáles fueron las impresiones, los resultados de la obra El Gato con Botas, que fue el último estreno del ballet. La verdad, la gente, el público está muy contenta con la obra. Es una obra que dura una hora aproximadamente, entonces es una obra que no cansa al público, que no cansa a los niños, y ellos pueden disfrutar de toda la obra. O sea, sí se distraen un poco y todo, pero la mayor parte del tiempo están con toda la atención viendo los personajes. Creo que una ventaja es que en el escenario haya diálogo de los personajes, entonces eso hace más digerible la historia, ¿no?, el cuento para los niños. Y pues bueno, hubo un montón de gente que se nos quedó afuera, y por esa razón el director del Ballet Nacional de Ecuador, el maestro Rubén Guarderas, decidió realizar una nueva función este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana, igual aquí en el Teatro Nacional, para que la gente que no pudo ir por el feriado, porque estuvo muy de noche el día martes, o porque tuvo que hacer alguna otra actividad, pues este domingo tenemos otra vez El Gato con Botas. Quiero pues mencionar un poco y hacer comentario respecto a la obra, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar presente en esta obra el día domingo pasado. Michelle, entiendo que fuiste el martes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en efecto es toda una obra para compartir entre familia. Los niños en serio la disfrutan demasiado y pues una demostración de calidez y de profesionalismo por parte de la gente que conforma el elenco, ¿no? Y por supuesto toda la producción que existe detrás. Hay mucha gente que se quedó fuera, entiendo, mucha gente que se quedó fuera, y pues gracias al maestro Rubén Guarderas y a toda la producción del ballet, que hace posible una nueva presentación. ¿Para cuándo dijiste? Este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional. Las invitaciones van a estar disponibles hoy a partir del mediodía aquí en Metro Danza, en la Casa de la Cultura, o si no, en la Gaspar de Villarroel y Manuel Abascal, en las instalaciones del ballet. Y aquí en la radio nos vas a dejar entradas. Y aquí en la radio también pasaré dejando entradas para que la gente pueda venir, solicitar sus pases e ir a la obra el día domingo y disfrutar en familia. Así es, ya le escucharon a Jimena. Sí, vamos a tener entradas, ya más adelante vamos a postear en redes sociales cuántas y de qué forma pues las van a ganar ustedes, amigos y amigas. Ahora sí, pues, hablemos un poquito más y hagamos la agenda un poquito más amplia. Entiendo que el mes de mayo se vienen cargadas de muchas cosas. Jimena, coméntanos, ¿qué actividades tiene planeada el ballet? Sí, la verdad, durante este mes de mayo, que lo hemos denominado como el mes para rendir homenaje a la madre, porque no solo creemos que es el 14, el domingo 14, un día para homenajear a la mamá, sino más bien nosotros le vamos a dedicar todo este mes para realizar diferentes actividades en honor a las madres, a ese gran esfuerzo, sacrificio que siempre hacen por los hijos, ¿no?, y por la familia. Entonces, tenemos actividades planificadas para todos los domingos de mayo en el Teatro Nacional, que los hemos denominado domingos familiares, con el único objetivo de que la familia salga, disfruta, comparta en conjunto entre ellos, pero también disfrute de un espacio de arte, ¿no? En este caso, que lo hacemos a través de la danza. Tenemos también los martes jornadas dancísticas. Todos los martes del mes de mayo también vamos a estar en el Teatro Nacional. Entonces, les pedimos de la manera más cordial, más iniciativa, no sé, que las personas estén atentas a nuestras redes sociales, a nuestra página web, para que estén atentos de todas las programaciones que vamos a tener durante el mes de mayo. El martes vamos a tener una obra que se llama Repertorio Latino, que tiene tangos, que tiene cha-cha-cha, que tiene bailes de salón. Es una obra muy divertida que está a cargo del elenco Ballet Urbano, que lo que trata es como demostrar esa pasión y la sensualidad que hay entre las parejas cuando hay amor, cuando hay esa complicidad para hacer algo en conjunto, ¿no? Y la idea es poder ver que el público, poder mostrar al público esta gran escena, ¿no? Esta gran puesta en escena del elenco Ballet Urbano. Esta obra tenía en un inicio unos 30 minutos de duración, pero con su nuevo coordinador Freddy Takuri, él amplió esta coreografía y ahora dura aproximadamente una hora. Entonces, es muy bonito porque tú ves lo que te comentaba, tú ves tango, tú ves cha-cha-cha, ves paso doble y todos los bailes de salón. Entonces, es una obra muy bonita que las mamás pueden disfrutar, que pueden compartirla en familia, que pueden ver jóvenes, que pueden ver adultos, pueden ver las viejitos. Y el día domingo vamos a estar celebrando el Día de la Madre, rindiéndole un homenaje especial con danza, pero también con música a través del pasillo, del tango y de los boleros. Entonces, todo esto con danza para que las mamás disfruten. Si no tienen a dónde llevarle a la mamá en domingo, pues vayan agendando el domingo 14 de mayo al Teatro Nacional. Es un evento gratuito, solo tienen que acercarse a retirar los pases. Así es, ya le escucharon a Jimena. Hay actividad de parte del Ballet Nacional del Ecuador para todos los domingos de este mes, ¿no? Y pues esta mención especial a este elenco urbano, ¿no?, que realizará esta obra el próximo martes 8, si no me equivoco, ¿no? ¿Estamos bien, Jimena? ¿8? Sí, 8. Perdón, 9. 9, así es. Entonces, lo único que usted necesita es retirar las invitaciones. Estos eventos es de carácter gratuito, así que solo se necesita retirar las entradas. Ojo con esto, hay mucha gente que se ha quedado afuera debido a que las entradas en efecto se agotaron. Así que pues les pedimos mucha más atención y concentración a las redes sociales de tanto el Ballet Nacional del Ecuador, aquí al fanpage de la radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE, nos pueden encontrar, y pues también en Metro Danza, entiendo. Entonces, en todos estos puntos, pues encontrarán siempre actividades que hacer. Agradecemos a Jimena por este breve espacio para que nos cuente estas actividades que son primordiales para informar. Un buen día, Jimena. Muchas gracias, y quedan todos invitados a ver todas las obras que hemos programado este mes de mayo con mucho amor, con mucho cariño para todo nuestro público. Así es, 9:11 a.m. y pues vamos a un tema musical. Así es, pero antes quiero recordarles que nos pueden escribir al 099-51-54-039, 099-51-54-039, el 2220-966. Así que escríbanos, llámenos y pues también las sugerencias del caso, ¿no? Lo que quieran oír. Vamos a escuchar Bajo Cero de Virus Incurable. Segundo en mi ser, cada momento en mi mente estás presente, solo tú. Es casi una enfermedad, esto de quererte cada día a ti un poco más. Es un virus incurable. Lo llevo en la sangre y no, no quiero otro día sin tu amor, sin tu calor. Y yo daría todo por tenerte entre mis brazos, decirte que cosa del destino que se cruzarán los caminos. Solo bastó una mirada, una sonrisa apasionada para saber es lo que siempre busqué. Es un virus incurable. Ya lo llevo en la sangre. Quiero otro día sin tu amor, sin tu calor. Y yo daría todo por tenerte entre mis brazos, decirte que te amo. Todo por tenerte entre mis brazos, decirte que te amo. De la mañana con 15 minutos y regresamos a La Rayuela. Ya tenemos la presencia de nuestra compañera Fernanda Báez. ¿Cómo te encuentras, Fernanda? Buenos días, pues muy bien. Les cuento que afuera hay un sol que está muy muy rico, muy calientito. Sí, entonces lo mismo nos contó bien. Michelle. Estamos bien, estamos bien. Quizás por la autopista Rumiñahui hay tráfico. Sí, estaba un tráfico bastante fuerte, como diría por las Orquídeas, por el sector de las Orquídeas hay bastante tráfico, e igualmente no se olvide que la avenida Gran Colombia está cerrada, entonces tiene que tomar rutas alternas. Sí, por favor, eso pues lo viene presenciando justamente Fernanda. Bueno, en todo caso, pues queremos hacer un poco de agenda cultural y creemos que hay una actividad, una actividad que no debe pasarse por alto. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ha publicado lo siguiente. Se convoca a las personas registradas dentro del padrón electoral a la elección del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha. Este viernes 5 de mayo ejerce tu derecho al voto en la sala Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde que pues en esta coyuntura se está eligiendo al nuevo director, a todo el equipo del directorio del núcleo de Pichincha. Así es, y estas elecciones se darán el día de mañana en la sala Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si usted quiere consultar si su nombre está en las listas del padrón electoral, pues la Casa de la Cultura en el fanpage de esta institución pues ya se ha publicado el link donde pues usted se puede dirigir y verificar si su nombre está constando en la lista, ¿no? Es importante, es vital, pues porque se dará una nueva dirección quizás o un acercamiento para mejorar cada vez más esta institución, ¿no? Entonces, todos invitados a ejercer el voto el día de mañana, aquellas personas que se encuentran dentro del padrón electoral, a elegir el nuevo directorio del núcleo de Pichincha. Esta información, ¿tenemos otra información de eventos culturales, Fernanda? Claro, el día de mañana a las 10 de la mañana se dará el conversatorio del sujeto y las comunidades de goce en la Universidad Católica, en la Torre 1, en el Auditorio 2. Me pareció importante porque pues se abordará este tema desde el psicoanálisis, la sociología, la informática, y pues se hablará como cosas como las sociedades de like, o sea, se hablará mucho de lo que es ahora la tecnología, ¿no? Entonces, pues es importante para quienes les interese, desde las 10 de la mañana está abierto pues a todo público. Expo Artisan en la Casa de la Cultura este 6 y 7 de mayo, entrada libre. Una feria de emprendedores y artesanos por el Día de la Madre. Usted podrá presenciar artesanía, productos de decoración, joyería y bisutería, productos de diseño, ropa y accesorios, productos para el cuidado personal, alimentos, aderezos, conservas, chocolatería, dulces, productos orgánicos, etc. Además, presentaciones como es costumbre de música y de danza. La entrada, se recuerda, es gratuita. Esto gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el Día de la Madre, pues, tenemos esta actividad, ¿no? El Expo Artisan, donde se presentará, pues, trabajo principalmente artesanal. ¿Algo más, Fernanda? Pues sí, el Teatro Variedades de Ernesto Albán presenta la obra Un Ritual para mi Muerte. El estreno será el día de mañana y también pues el día sábado habrá, será a las 19:30 horas y la entrada tiene un costo de $10. Así que pues si desea asistir a esta obra puede adquirir sus entradas en Ticket Show y también en las boleterías del Teatro Nacional Sucre. Así es, 9 de la mañana con 19 minutos, vamos al siguiente tema musical, escuchar a Chayanne con este tema Tu Boca. Regresamos después de esta pausa musical. Adelante. Boca, te quiero atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida, que ha dejado mi boca tan derretida. Ay, qué boca que me sofoca. Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conmigo en mi contra. Y me hablé de tu boca, de tu boca. He intentado ganar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna. Esta boca me tiene hasta el cuello. Esta boca.

a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Jardín Botánico de Quito invita a la inauguración del primer Museo de Bonsai del Ecuador y a la 7ª Exposición Nacional de este arte milenario, Bonsai. La fecha, pues, es el día de hoy a las 18:30. Es una exposición que estará, pues, hasta el 28 de mayo, desde el día de hoy. Y esto, pues, es en el Parque de la Carolina, en el Jardín Botánico, así que si les gustan las plantas, si les gustan los arbolitos bonsai, pueden asistir porque va a estar muy bonito y la exposición, pues, es un mes nada más. ¿Te gustan los árboles bonsai, Fer? Sí, sí me gustan, la verdad, son muy bonitos, pero requieren de bastante cuidado. De bastante cuidado. Eso sería muy bueno analizar en otro programa, ¿no? Sí, me parece muy buena chévere. Temática. Claro, porque en efecto alguna vez regalé un árbol bonsai. Y por supuesto requiere todos los cuidados del mundo. Que son muy muy sensibles esos arbolitos, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá tenía un arbolito bonsai. Y el arbolito era muy bonito y estaba súper bien cuidado. Y cuando mi mamá falleció, el arbolito falleció junto con ella. O sea, no le cuidábamos todo, pero no, el arbolito no vivió, o sea, muy sensible. Claro, muy sensible. Esos arbolitos son todo un arte. En sí. Japón, pues, es todo un arte de criar estos árboles, ¿no? Un poquito más de agenda y un poquito más de eventos. Recital de tango, evocar historias, evocar tango hoy, 4 de mayo a las 19:30. El evento durará hasta las 21:00 en la Casa de la Música entre Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús, aquí en la ciudad de Quito. En la sala de recitales y conferencias se presentará Andrea Eletti, voz de Argentina, Antonio Egne Sánchez, un pianista de Argentina, y el valor, pues, es de $5. En lo que se tiene programado es presentar la música de Carlos Gardel y Alfredo Lepaire con la letra y cuesta abajo, Vicente Valdeverde en música, Francisco García Jiménez en letra por Barrio Pobre, José Tinelli en música, Manuel Ferradas Campos en la letra, Será una noche. Así, algunos títulos, ¿no? Algunos títulos de la música argentina, de este recital de tango. También, por supuesto, no faltará Astor Piazzolla con su música y la letra de Horacio Ferrer, con Balada para un loco, por ejemplo. La cantante Andrea Olivetti viene transitando los sonidos del tango desde hace varios años. Las interpretaciones son acompañadas por una expresividad marcada, muy marcada. Andrea busca también en su repertorio tangos de grandes autores. La propuesta es siempre mantener la esencia del tango y a la vez aporta una mirada del género con estilo propio en sus interpretaciones y arreglos. Ha propuesto pues bastantes obras y también puestas en escena de tango reconocidas por el público local. Mientras tanto que Antonio Sánchez es un músico profesional con 57 años de trayectoria, estudios cursados por ejemplo en la provincia de Mendoza, en la República de Argentina. En los años de 1989 se radicó en Quito, Ecuador, y acompañó a grandes de la música como Leodán, Gibson, Bull Richard, Giacomo Monti, cantantes nacionales como Damiano, Silvana, Beatriz Gil, Jimena Ibarra, Eduardo Paredes, etc. Así es, no se pierda pues este recital de tango, evocar historias, evocar tango, hoy jueves 4 de mayo a las 19:30, el evento durará hasta las 21:00 en la Casa de la Música, el valor es de $5. Para quienes les gustan los animalitos y buscan, pues, ayudar a los animalitos de la calle, a los perritos de la calle, la Fundación Dando una Pata dará, pues, una venta de garage para recaudar fondos para sus animalitos. Esto será en la Andrés de Artieda y Avenida La Gasca este domingo 7 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si desea, pues, ayudar, puede buscar en Facebook a la Fundación Dando una Pata, y pues puede donarles ropa o cualquier cosita que ellos puedan vender e igualmente asistir a esta venta de garage para que pues adquiera cosas que están obviamente a menor precio y que sirven mucho para ayudar a los animalitos de la calle. Así también reiterarles que pues esta obra que se estrenó junto al Ballet Nacional del Ecuador, El Astuto Gato con Botas, ¿no? El Gato con Botas ya ha cautivado a más de 5.000 espectadores. se ha disfrutado de 4 funciones en Quito, y este fin de semana, según la página del Ballet Nacional, se ofrecerá otra función más. A partir del día de hoy, jueves 4 de mayo, en la tarde, usted puede solicitar las invitaciones de forma online o retirarlas en las sedes del Ballet Nacional del Ecuador. Se encuentran ubicados en la Gaspar de Villarruel y Manuel de Abascal, o en la Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jimena Mesías estuvo al inicio del programa y nos confirmó que íbamos a tener entradas aquí en la radio de la Casa de la Cultura, así que pues no dude en buscar nuestras redes, estamos en el fanpage como Radio CCE. Y pues este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se llenará otra vez con el aforo de 2.000 personas para ver esta obra, El Gato con Botas. Toda una obra de arte, yo la puedo recomendar. Inmenso el trabajo del Ballet Nacional. Así es, 9 de la mañana con 36 minutos, vamos a una canción más, a escuchar a Carla Canora con el tema Solo Tú, y regresamos para hablar un poquito más de agendas culturales y, por supuesto, ya contar con nuestros primeros invitados. Así es, hasta entonces. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú, mentira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú, robaste mis sueños, tú, coartada perfecta, tú. Mi mente va. De la mañana con 40 minutos, regresamos a La Rayuela Pues queremos presentar una de las series de Ciespal. Recordemos que pues Alas para la Ternura, el día de ayer precisamente fue el último capítulo. Esa serie de Ciespal que nos permite concientizar, ¿no?, sobre el tema de la del maltrato en la niñez. Resulta ser un tema importantísimo y pues así como hay este tema, también hay otros temas, y de eso pues Ciespal se ha encargado de buscar y de investigar, y pues nos han cedido los derechos pues para retransmitir estas series educativas. Y pues en la ocasión de hoy vamos a presentar una nueva serie titulada La Otra Cara, la visión de los pueblos americanos ayer y hoy, así se titula. En esta serie de 15 documentales dramatizados, de aproximadamente 11 minutos cada uno, se quiere dar una breve ojeada a la historia desde 1492 hasta la situación del indígena de hoy, pasando por las visiones mestizas y negras de los 500 años, los efectos prolongados de la conquista vistos por Radio Clásica Mundo de UPA de El Salvador, la esperanza y respuesta del pueblo mapuche por Radio Chilena, una estrategia de 500 años por Unión Radio de Guatemala, la resistencia indígena por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, la recuperación de la memoria histórica y la no celebración de los 500 años por Radio Caritas del Paraguay, los indígenas peruanos esperan al Pachacutec por Radio Santa Rosa de Perú, la lucha de la etnia Bribri por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la conquista no ha concluido por la emisora cultural de Caracas, y las raíces mayas, la fuerza del presente, por Radio Unión de Guatemala, y por supuesto, los logros y esperanzas del indio ecuatoriano por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a presentar esta primera entrega de esta serie, La Otra Cara, visión de los pueblos americanos ayer y hoy, titulada Introducción. Adelante. La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Un hombre va por la vida mirando, tocando, oyendo los ruidos y las voces a su alrededor, caminando sobre sus propios pies, seguro de sí mismo. Y un buen día, de pronto, se tropieza con alguien que le demuestra que en realidad no ha visto nada aún, que ha oído sin escuchar, que ha tocado sin sentir y que no sabe nada de sí mismo. Por ejemplo, ese hombre que acaba de llamar a la puerta de mi casa, si no me equivoco, es un joven periodista que viene a entrevistarme a mí. ¿Qué quiere saber? ¿Qué puedo decirle yo de su propia persona? Entre, amigo, empuje la puerta. Adelante, venga, venga, sin pena. Aquí, al fondo. Sí. Disculpe por la oscuridad y cuidado no tropiece con la montaña de libros y papeles. Sí. ¿Sabe? Son mi tesoro. Yo sé que la iluminación es bien escasa, pero si hace un esfuerzo, podrá ver ahí, a su izquierda. Sí, sí. ¿Ve ese extraño instrumento musical? ¡Qué maravilloso! Pues pudiera ser el último en su especie. Ah, pero su sonido es más ronco y vigoroso que el de cualquier otro que usted conozca. ¿De verdad? Ajá. Y más allá, ¿lo ve? Esa estatuilla de ojos enigmáticos. Es sorprendente. ¿Ah? Pues mire, debió ser la representación de un príncipe o de un sacerdote. aunque su nombre se ha perdido. ¡Qué maravilloso! Disculpe usted que lo moleste. Sí. Yo soy el periodista que habló con usted por teléfono. El de la emisora de radio, ¿se acuerda? Sí, sí, sí, sí. Le expliqué que me han encargado un trabajo sobre los 500 años. ¿Los qué? 500 sí, años. 500 años. Mire, se trata de una serie de reportajes. Ah, los 500 años. ¿De qué? Señor, ¿usted me está oyendo? Sí, sí, diga, diga. Lo que necesitamos es que nos hable de la manera más general, para que sirva de introducción. ¿Los 500 años de qué? Del descubrimiento y la conquista de América. Ajá, sí. Del encuentro entre dos culturas. Exactamente. Del golpe que dividió en dos el tiempo de un continente. ¿Y qué piensa usted al respecto? Bueno, yo vengo para eso, ¿no? Para que sea usted el que hable. Por algo le llaman el cronista. No soy yo quien tiene que hablar, hijo mío. En todo caso, no sería yo quien hablaría. Un cronista no es más que el depositario de tantas y tantas voces que llegan a nosotros después de haber atravesado siglos. ¿Cuántos encuentros y cuántos desencuentros? ¿Cuántos hallazgos y cuántas pérdidas en el breve espacio de 500 años? Un instante en la historia del mundo. Ellos tenían la tierra y la cultivaban. Ellos labraban templos donde honrar a sus dioses, o aprendían a descubrirlos en una piedra, un árbol, un animal. Conocían el nombre secreto de cada planta y escudriñaban las estrellas para conocer los designios del clima o su propio destino. Eran labradores y artífices, mercaderes y guerreros. Entonces llegaron extraños hombres, como criaturas salidas del fondo del mar, con su piel blanca y sus largas barbas color del sol. Esas visiones inesperadas traían consigo un dios manso y doliente, y un dios de metal amarillo que era implacable. Pedía esclavos y sangre, y donde su pie hirviente se posaba, ya no quedaba más que polvo calcinado y cenizas. El choque era inevitable. Se extinguió el fuego primigenio. Siguió existiendo como algo soterrado en la memoria y en la tierra. A este fuego se le fueron sumando otros fuegos que también habían cruzado el mar. Pero no como fuego dominador, sino como fuego encadenado. Del mismo vórtice se fueron reuniendo gente de innumerables latitudes. América los acogió a todos y ellos la hicieron suya. El continente se convirtió en un gran crisol donde se iban fundiendo las voces, las sangres, las culturas. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué sucedió a continuación? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, sí, pero... Dígame una cosa, joven. ¿Ha buscado usted lo suficiente dentro de sí mismo? ¿No es usted americano? Claro que soy americano. Mire, párese delante del espejo y haga una indagación dentro de su propia imagen. Pero no solo en lo que puede verse de ella, sino en lo que hay dentro de esa imagen. En cada americano se encuentran todas las épocas y toda la historia de su continente. Mire sus manos, sus cabellos, sus ojos. Fíjese en el color mezclado de su piel y descubrirá cosas que aún nadie ha descubierto. Porque América es todavía un continente virgen. Y el hombre americano también lo es. Bueno, entonces, no lo molesto más. Quiero que escuche algo. Es solo un instante. ¿No le parece maravilloso? Después de 500 años, y es solamente un punto de partida. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de 11 emisoras latinoamericanas en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Aquí en la barra.

en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, eres guerrera, eres mujer. Mañana con 7 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Les queremos invitar pues a una carrera que nos pareció muy chévere. ¡Qué buena leche 5K! Una carrera a favor de la lactancia en público. Ven a participar de una competencia de 5 kilómetros con increíbles premios. Además, luego de la carrera habrá conciertos, zumba, caravana de danza, fitness, yoga, charlas y mucho más. Todo esto para madres. El ingreso al evento es gratuito. La carrera tiene un costo de $5 y empieza a las 9 de la mañana en punto. Esto será este sábado en el Parque Bicentenario. Entradas para la carrera puede adquirirlas del día del evento. 10 de la mañana con 6 minutos. Gracias por esa noticia o ese evento cultural, Fernanda. Aquí en este breve receso que tuvimos en estos audios, pues hemos desenvuelto una breve conversación con nuestro querido Diego Salazar, uno de los trabajadores que aquí pues la Radio Casa de la Cultura tiene, ¿no? Él cumple con la función de operador, de director, de no, mentira. Bueno, en todo caso, Diego pues es una persona que nos aporta bastante aquí en el programa también, a veces con sus comentarios deportivos. Y pues también Diego sabe de algunos otros temas que nos interesa pues mencionar. Y pues le invito a Diego pues para reflexionar sobre una lectura que voy a hacer, ¿no? Y también a Fernanda, sobre una lectura que salió en el diario El País, escrita por Byung-Chul Han, que es un escritor, filósofo coreano. Entonces voy a permitirme dar lectura a este breve texto. ¿Por qué hoy no es posible la revolución?, titula. Para descifrar la alta estabilidad del sistema de dominación liberal, hay que entender cómo funcionan los actuales mecanismos de poder. El comunismo como mercancía es el fin de la revolución. Cuando hace un año debatí con Antonio Negri en el Berliner Schausthofweg, tuve un enfrentamiento entre dos críticas del capitalismo. Negri estaba entusiasmado con la idea de la resistencia global al imperio, al sistema de dominación neoliberal. Se presentó como revolucionario comunista y se denominaba a sí mismo profesor escéptico. Con énfasis conjuraba a la multitud, la masa interconectada de protesta y revolución, a la que confiaba la tarea de derrocar al imperio. La posición del comunista revolucionario me pareció muy ingenua y alejada de la realidad. Por ello intenté explicarle a Negri por qué las revoluciones ya no son posibles. ¿Por qué el régimen de dominación neoliberal es tan estable? ¿Por qué hay tanta poca resistencia? ¿Por qué toda resistencia se desvanece tan rápido? ¿Por qué ya no es posible la revolución a pesar del creciente abismo entre ricos y pobres? Para explicar esto es necesario una comprensión adecuada de cómo funcionan hoy el poder y la dominación. Quien pretenda establecer un sistema de dominación debe eliminar las resistencias. Esto es cierto también para el sistema de dominación neoliberal. La instauración de un nuevo sistema requiere un poder que se impone con frecuencia a través de la violencia. Pero este poder no es idéntico al que estabiliza el sistema por dentro. Es sabido que para Margaret Thatcher trataba a los sindicatos como el enemigo interior y les combatía de forma agresiva. La intervención violenta para imponer la agenda neoliberal no tiene nada que ver con el poder estabilizador del sistema. El poder estabilizador de la sociedad disciplinaria e industrial era represivo. Los propietarios de las fábricas explotaban de forma brutal a los trabajadores industriales, lo que daba lugar a protestas y resistencias. En este sistema represivo son visibles tanto la opresión como los opresores. Hay un oponente concreto, un enemigo visible frente al que tiene sentido la resistencia. El carácter estabilizador del sistema ya no es represor, sino seductor, es decir, cautivador. El sistema de dominación neoliberal está estructurado de una forma totalmente distinta. El poder estabilizador del sistema ya no es represor, sino seductor, como hemos dicho, es decir, cautivador. Ya no es tan visible como en el régimen disciplinario. No hay un oponente, un enemigo que oprime la libertad ante el que fuera posible la resistencia. El neoliberalismo convierte al trabajador oprimido en empresario, en empleador de sí mismo. Hoy cada uno es trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha de clases se convierte en una lucha interna consigo mismo. El que fracasa se culpa a sí mismo y se avergüenza. Uno se cuestiona a sí mismo, no a la sociedad. Es ineficiente el poder disciplinario con que, con gran esfuerzo, encorseta a los hombres de forma violenta en sus preceptos y prohibiciones. Es esencialmente más eficiente la técnica de poder que se preocupa de que los hombres por sí mismos se sometan al entramado de la dominación. Su particular eficiencia reside en que no funciona a través de la prohibición y la sustracción, sino a través del deleite y la realización. En lugar de generar hombres obedientes, pretende hacerlos dependientes. Esta lógica de la eficiencia es válida también para la vigilancia. En los años 80, se protestó de forma muy enérgica contra el censo demográfico. Incluso los estudiantes salieron a la calle. Dentro de la perspectiva actual, los datos necesarios como oficio, diploma escolar o distancia del puesto de trabajo suenan ridículos. Era una época en la que se creía tener enfrente al Estado como instancia de dominación que arrebataba información a los ciudadanos en contra de su voluntad. Hace tiempo que esta época quedó atrás. Hoy nos desnudamos de forma voluntaria. Es precisamente este sentimiento de libertad el que hace imposible cualquier protesta. La libre iluminación y el libre desnudamiento propio siguen la misma lógica de la eficiencia que la libre autoexplotación. ¿Contra qué protestar? ¿Contra uno mismo? Es importante distinguir entonces entre el poder que impone y el poder que estabiliza. El poder estabilizador adquiere hoy una forma amable, smart, y así se hace invisible e inatacable. Hay, por supuesto, una secuencia de la lectura, pero yo quiero hacer el pausa aquí, porque creo que ya entendimos la médula del texto, ¿no? Byung-Chul Han es un filósofo que, como he rescatado, pues es un filósofo coreano, y pues en este encuentro de intelectuales se encontró con Antonio Negri, uno de los filósofos postmarxistas más importantes del mundo actual, y pues se enfrentaban estas dos creencias de cómo funciona el poder actualmente. Y creo que en esta conversación breve que queremos tener, o esta pequeña reflexión, pues Fernanda a mí nos va a ayudar, ¿no? Reciente, con sus estudios recientes en Michel Foucault. Entonces, de eso queremos comentar, porque esta conversación inició de la siguiente forma, ¿no? Habíamos dicho que, ¿qué pasaba ya por los años 80, en los 90, en el aspecto musical? Habíamos dicho que más allá de la música creemos que había una ideología de fondo. Y actualmente, pues, hay tanta calidad, porque no vale desmerecer eso, ¿no? Hay tantas opciones, pero no sé, y pues esa es mi opinión. Yo no sé si habrá una ideología detrás, es decir, no sé si hay un movimiento cultural. ¿Qué opina, Diego? Muy bueno, muchas gracias, Gabriel, Fernanda. Un saludo a los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Justamente conversábamos sobre este tema fuera de micrófonos con los compañeros aquí de la radio, y nos hacíamos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué representa la música, la cultura en general, vamos a decirlo, en estos tiempos? A diferencia de lo que se representaba en décadas anteriores, comentábamos justamente de la música en los años 60, que representaba a este movimiento que se lo conocía como hippie, ¿no? Un movimiento que buscaba la revolución, el cambio, y la música iba a la par, sus letras, sus líricas, iban demostrando esta intención, ¿no?, de buscar un cambio, de cuestionar a la sociedad, de buscar algo más allá. Y a medida que van pasando los años, las décadas, y hasta encontrarnos en este punto, ¿qué es lo que representa actualmente la música? Obviamente, Gabriel ya lo mencionó, en este tiempo tenemos muchas facilidades, la tecnología nos da la posibilidad de generar nuestra propia música desde nuestro hogar, inclusive si es que nosotros nos proponemos. Igual, a diferencia, ¿no?, de que antes, claro, para generarte una canción, independientemente de catalogar la calidad, era un trabajo, ¿no? Era un trabajo de grabar, de escribir, de componer, grabar las veces que sean necesarios, hasta que tengas un producto. Entonces, sí, o sea, ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es el cuestionamiento en este punto? ¿Qué han venido representando y qué representa ahora la música en la sociedad? ¿Buscamos algún cambio con lo que nos muestran las letras ahora? ¿Se pensaría que no? Tal vez sí. ¿O será que esta música es únicamente para entretenernos, para acompañarnos como de fondo de las actividades que hacemos? Para cautivarnos, seducirnos. Y también, ¿no?, justamente como lo leías en esta reflexión, claro, cómo el sistema nos lleva a darnos, por ejemplo, canciones con letras revolucionarias, entre comillas, y pensar que con esto ya nosotros somos parte de una revolución, de un cambio, estamos proponiendo, ¿no?, eso. ¿Qué tanto se logra con ese tipo de cosas, ¿no? Y pues, claro, esta reflexión nace a partir de la música y por supuesto hay cómo enlazar a esta teoría que nos propone, o esta reflexión que nos propone este filósofo coreano. Y pues también vale cruzar con otros textos, ¿no? Entonces, la facilidad de los discursos, enfrentarlos y pues analizarlos. ¿Usted qué opina sobre lo que estamos diciendo, amigo y amiga? Si tiene alguna reflexión, alguna opinión, no dude en comentarnos al 099-51-54-039, nuestra línea activa de WhatsApp. Cualquier comentario o sugerencia siempre es bienvenida. Y recuerde, siempre son opiniones lo que se trata de dar aquí, ningún dictamen ni nada. Y pues, creemos que pues la música es el reflejo, diría, de la sociedad, ¿no es cierto? Porque en cierta época los artistas, pues, y no solo los músicos, ¿no?, sino todo un grupo cultural, todo un grupo de artistas se juntaron para hacerle, por ejemplo, frente a la guerra. Allá en los años que está mencionando Diego, pues recuerdo autores en la literatura que escribieron libros precisamente en contra de las políticas de guerra en Estados Unidos. Y justamente un movimiento cultural, musical, también muy aliado a la música, por supuesto, el movimiento hippie, pues también se hizo frente a la política de guerra. Y Gabriel, y yo creo que actualmente también se crea, ¿no?, se genera con este tipo de intenciones, pero sí surge la pregunta en este momento, ¿qué tanto impacto tiene, qué tanto influye en la gente? Porque sí, digamos en la guerra de Vietnam en los años 60, el movimiento hippie Tenía fuerza y logró algunos cometidos, ¿no? Actualmente se logra esas mismas metas que se proponen con las ideas. Ese es nuestro cuestionamiento actualmente. ¿Qué opina? ¿Se está haciendo con música, con el arte, algo realmente unificador de ideologías? ¿Qué será? ¿O será lo que avizoraban pues los teóricos neoliberales, el fin de las ideologías? Eso nos estamos preguntando justamente en la mañana de hoy. No sé si tiene algo que comentar Fernanda a través de la mirada de Foucaultiana. Pues sí, precisamente respecto a eso creo que se ha vaciado el discurso. O sea, es un discurso totalmente vacío. Ahora, hablando referente a la música, pues claro, se genera todavía rock o hip hop, incluso música. Al día de ayer hablábamos con Gabriel sobre el jazz, que es una... pues nació como parte de una contracultura, de la cultura negra. Y pues ahora, le decía, ya todo lo han tomado, el capitalismo lo ha tomado. Se normalizó. Exactamente. Entonces ya no se lo ve como algo que tiene pues algo detrás, que están buscando algo, sino que está totalmente vacío. Es algo, ahí la palabra clave, entender, ¿no? Es un discurso vacío, entendemos nosotros. Basado en la lectura, pues... Creo que de eso se trata, ¿no? De estabilizar lo que es contracultural en principio. Lo estabilizas, lo haces smart, lo haces seductor, lo haces cautivador. Y lo que me gustó, dijo, o sea, ya no cuestionas a la sociedad, sino que te comienzas a cuestionar a ti mismo. Claro. Entonces, desde eso que hablábamos también, creo, me parece, el día martes, o sea, del teletrabajo, por ejemplo, o sea, ya no dices, ah, es que me están explotando o me están pagando menos, sino que tú mismo dices, ay, yo no avanzo, yo no doy, yo estoy mal. Y, o sea, y te llaman a medianoche a decirte tienes que hacer tal cosa este rato y tú tienes que estar ahí. Y, o sea, es de eso, tú claro, mismo te metes dices de eso. Que tú eres jefe de tu propia empresa, tú eres tu propio jefe. Que, claro, que tanto también... Tú estás saliéndote del sistema, ¿no? ¿Qué tanto estás...? Porque uno se cuestiona y dice... Al contrario. Exactamente, parecería que... Y no estamos afirmándolo, ¿no? Claro. Sino que parecería que estamos como puntos diversos, pero aportando para el mismo camino, para seguir siendo parte de este sistema, que ya sabemos, ¿no? Prioriza al capital sobre las personas, que tenemos que trabajar para... mejorar nuestra economía, vivir bien. Y claro, este buen vivir entendido muchas veces con el tema como económico lujo. Y pues también esto, ¿no? Voy a tomar las palabras exactamente de este autor que hemos leído. Es importante distinguir entre el poder que impone y el que estabiliza. El poder estabilizador adquiere hoy una forma amable, smart. Smart significa inteligente, ¿no? Y así se hace invisible e intocable. El sujeto sometido no es ni siquiera consciente de su sometimiento, se cree libre. Esto creo que es la clave, ¿no? Precisamente. Esta es la clave porque se supone que al ser yo el amo, al ser el dueño de mi propia empresa, de mi propio emprendimiento, digamos, no me cuestiono lo que pasa a nivel social, me cuestiono es que, mi propia comillas, productividad. Nadie, ¿no? nadie te está teniendo ahí, entre comillas, nadie está ahí atrás tuyo, entonces eres libre. Y pues tú crees que todo está bien, pero en realidad, pese a que no hay nadie atrás tuyo, te sigues sometiendo al sistema, sigues sometiendo a las mismas reglas. Y ahí nos sirve lo que Michel Foucault alguna vez planteó, ¿no? El paso de la sociedad disciplinaria del siglo XVIII al paso de la sociedad del control en el siglo XIX y XX. Y es para lo que nos sirven estos aparatitos que tenemos aquí, para precisamente el control. El control, así es. Recordemos que en el siglo XVIII en Europa, porque este autor francés, pues... hace énfasis en esta sociedad disciplinaria con un caso. Resulta que pues se tiene que evidenciar toda una masacre prácticamente de una persona condenada a muerte. No recuerdo el caso específicamente, pero este autor hace a partir de este caso una reflexión muy amplia de cómo funciona el sistema. Siglo XVIII es el siglo donde se instauran las grandes instituciones como la cárcel, el manicomio, la escuela sí, ¿no? Que todos tienen el mismo todos la misma tienen idea, el mismo ¿no? sistema, ¿no? El mismo concepto de... el mismo concepto de dominio y claro, de control y visibilidad control. Exactamente. Pasaría a esta etapa disciplinaria, es decir, por ejemplo en la escuela, okay, no hiciste el deber, castigo. Robaste algo en la sociedad, castigo, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que Michel Foucault lo ordena, ¿no? Vigilar y castigar, porque en efecto se vigila y después se castiga en la sociedad disciplinaria. Avanzarían los siglos y pues nos encontramos frente a una sociedad de control. Incluso ya estaríamos hablando de una sociedad autocontrolada ya. Ya no se necesita ese poder tan visible. Ahora el poder es invisible y nos controlamos claro, a nosotros mismos. Pero, y pensando más allá de esto, claro, uno... dice, es el autocontrol que uno tiene, pero no es el autocontrol que uno dice, yo me controlo conscientemente sobre el resto, claro. Es un autocontrol, entre comillas, que aportas a lo mismo que muchas veces estuviste criticando. Estás siendo parte de lo mismo, ¿no? Que avanzas para el capitalismo, para generar y todo lo que estábamos comentando. Entonces, claro, ¿qué tanto autocontrol tienes? El autocontrol de generar tus recursos para aportar a lo mismo. Claro, y pues... creemos que esa conexión o esa misma dinámica se aplica a toda actividad humana realmente. Y pues no está de más entenderlo desde el aspecto musical, porque así nació esta reflexión. En todo caso, pues nosotros dejamos abierto este análisis, este diálogo. Si usted tiene algo que aportar, no dude en hacerlo. Se comunica pues a nuestras líneas de contacto, ¿no? 099-51-54-039. Línea de WhatsApp, repito, 099-51-54-039. O si desea salir al aire, al 2220-966. 2220-966. 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a un corte. Y pues quiero agradecer a un corte y quiero agradecer pues a Diego, gracias este breve diálogo, ¿no? Con gusto, Gabriel, estamos siempre para servir. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame, ¿cuándo ha visto una mujer que ame sincera y fielmente? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Y para usted quién es el que ama? No va a ser el hombre, por supuesto. ¡Claro que sí! ¡Ja! ¿El hombre? ¿Fiel y constante? ¡Qué novedad! ¿Qué derecho le asiste usted para decir eso? ¿Los hombres fieles y constantes? Si le interesa saberlo, puedo decirlo que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi marido. ¡Y eso que fue infiel! La Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cané presentan el espectáculo músico-teatral Entre el oso y el gozo, todo va sabroso.

para luego enriquecerlo con varios géneros emparentados. Su repertorio está compuesto por canciones totalmente inéditas, basadas en textos del poeta contemporáneo Andrés Santillán. Podría decirse que pues se encuentran enmarcados dentro del género del rock fusión. Y pues para más detalles, justamente tenemos aquí a Yolanda, a José y a Sebastián. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Están bien? Sí, súper bien. Nos alegramos por esa bienvenida que ustedes también nos permiten dar. Y pues ya, entremos en materia. Perimetal. A ver. Perimetal es una banda formada ya en el año 2014. Coméntenos cómo inicia la formación de esta banda. Podría ser Sebastián, por favor, coméntanos cómo fue el inicio de esta banda. Bueno, la banda inició, se remonta así como mucho atrás. En el colegio teníamos una banda así, normal. Teníamos así una banda con José, con Martín, y hacíamos improvisación un poco. Entonces entramos a la universidad, ya nos dejamos de frecuentar, pero cada tanto, al menos cada año, nos reuníamos para hacer música, porque había esta onda de que con la música puedes liberar un montón de cosas. Y bueno, empezó así. Al momento que ya estábamos más o menos terminando la U, por eso 2014, hace unos 2-3 años, empezamos a reunirnos más seguido, y resultó un concurso que justo hubo en la Cata, y dijimos, pero bueno, entremos así para probar. Probar suerte. Claro. Y cuando entramos, sonó, o sea, nos sonó algo ya bien, y dijimos como, capaz podemos hacerlo un poco ya más profesional. Y así como empezó a darse, y poco a poco ya se formalizó, llegaron nuevos integrantes que son músicos profesionales, llegó la Yola igual con la voz increíble, y ya, se formalizó, y dijimos ya, es el momento de meterle ganas hasta que se dé así. Es decir, fue una banda con sus inicios desde el colegio. Yo creo que las grandes bandas inician así, ¿no? Con amistades desde el colegio. Claro. En el cuarto de uno de ellos, ensayamos, literal. ¿Quién desde ese entonces, desde 2014, se conocían? Está José Briones, Martín Torres en la guitarra, Andrés Santillán, que es en voces y composición de letras, y yo, Sebastián Zumarra. Desde ese entonces, pues ya tomaron la batuta de hacer esto a nivel más profesional. Coméntanos, José, ¿qué significa perimetral? Suena como a parada de bus, ¿no? ¿Qué suena? O mejor dicho, ¿qué significa? Bueno, la verdad, todas nuestras creaciones nacen de una improvisación. Como te comentaba Sebastián, nosotros simplemente nos reuníamos a sobre un riff, improvisar algo. Entonces las improvisaciones como tal inclusive dan esta apertura a mezclar ritmos, por eso es que nuestro género es rock fusión. Ahora, volviendo a lo del tema, pues básicamente surgió de un momento de improvisación como tal en nuestro autor también, ese momento en el que empieza a generar un poco de letra. Él no es que viene y escribe la letra como tal de un día a otro, sino que fluye a través de la música y propone el texto en el que ustedes más adelante podrán oírlo. Entonces, como tal, al principio se creó la banda Perimetral Social Club, porque teníamos, al inicio empezamos con un pianista y tuvimos una propuesta un poco más tropical, hasta tropical, sí, el término es tropical. Pero bueno, luego nos dimos cuenta que el género en común que teníamos todos, porque al final todos tenemos bastantes gustos y géneros, fue el rock. Entonces ese es el género en el que se nos da, nos vemos ahorita, digamos, es nuestra base como tal. Y así que Perimetral en sí no tiene un significado, digamos, muy elaborado como tal, sino que fue lo que nos distinguió en ese momento, y es la palabra que ahora forma parte de nosotros. Eso no me lo creo todavía, porque perimetral significa algo. Incluso diría que, me suena que es una parada incluso de algún... Claro, o sea, sí, literalmente fue que estábamos generando la primera canción, que se llama Mete Gol Gana, y es una canción que se refiere al fútbol. Y tuvo alguna conexión mental el compositor con la avenida perimetral de Guayaquil. Él es medio guayaco, medio serrano. Entonces dijo como Perimetral Social Club y fue Perimetral Social Club. No, no, realmente la canción no se llamaba Mete Gol Gana. La canción se llamaba Perimetral Social Club, y cuando entramos a este concurso necesitábamos un nombre para la banda, así que le pusimos el nombre de la canción a la banda y le cambiamos de nombre a la canción, porque como te digo, al inicio no era como vamos a hacer una banda seria y súper profesional, sino bueno, así vamos. Probemos. Hagamos claro, música y nada más. Claro, y cuando ya se hizo así, como ya creció, ya la gente un poco cachaba el nombre Perimetral, le quitamos el Social Club como para quitarle lo tropicaloso y ya, dijimos ya, bueno. Quedó sí, así, Perimetral. Sí. Ya mandamos a hacer el logo, entonces. ¿Ganaste? Muy bien, muy bien. Es interesante también cómo nacen los nombres, ¿no?, de las bandas. Siempre hay sus historias detrás. Y pues también importante conocer por qué decidieron, en el caso de esta pregunta, Yolanda, hacer el rock fusión, porque comentan este salto, ¿no?, de que en principio era como una banda de salsa, de ritmos tropicales, ¿no?, y después cambiaron al rock fusión, que es otra cosa muy distinta. Claro, como te decía un poco Josecito Saxofón, nosotros tenemos muchísimos gustos, variadísimos, la diversidad en cuestión de influencias musicales va desde el metal pesado hasta el pop, así más. Hasta la salsa. Más Backstreet Boys que te pueda ocurrir en la vida. Pasillo. Entonces, claro, la base de todo era el rock, y a partir de eso ir jugando, ir aportando lo que cada uno puede y conoce mejor, no sé. A veces las improvisaciones se van un poco para el funk, se vuelven un poco más pesadas. Es una cuestión de ser inclusivos también, de no estancarse en un solo género, de no estancarse en una sola opinión, sino en dejar que las cosas fluyan. Siempre hemos sido en la banda, todos somos muy amigos, y más o menos así funciona la comunicación también en el sentido de la música. Dejar abierta la posibilidad a salirse de los lugares comunes, de los lugares cómodos. Y pues debemos de alguna forma definir el género. Sebastián, ¿cómo definirías el rock fusión? Porque el día de ayer vino otra banda y afirmaba pues hacer rock fusión. Quisiera conocer de qué se trata la rock fusión. Su rock fusión. ¿Cuál mismo rock? ¿Qué mismo es el rock fusión? O sea, realmente le pusimos rock fusión para que la gente pueda relacionar con algún género, porque se nos hace muy muy difícil ponernos un género realmente, porque cada canción, igual como ya los van a escuchar, digamos Mete Gol tiene un poco de influencia de ska, un poco más bailable, No Puedes Parar ya es un poco más pesado, de influencias incluso de Rage Against the Machine, digamos, Quito Se Quema, Quito Se Quema, igual hay partes que incluso con José sacamos de un video de YouTube, así, de unos músicos en el metro de Nueva York, y lo cogimos también con unos ritmos básicos de banda de pueblo de acá, pero siempre, o sea, si hiciéramos tantos géneros tan separados, no tendría una cohesión como proyecto. Entonces usamos el rock, o sea, ya técnicamente usamos la base del rock, para poder tener esta continuidad. Entonces le dimos el nombre de rock fusión por eso mismo, o sea, porque tenemos esta base de rock y la fusión es como con lo que se venga. Ahorita estamos trabajando un tema que se llama Mr. Fisco, que es con hip hop, o sea, rock, hip hop, y otro que se llama Sal Satanás, que la idea es como igual una cosa tropicalosa igual. Muy interesantes esos nombres que les ponen a las canciones. En efecto, sale de los lugares comunes, como dice Yolanda. Y pues me interesa saber, a modo de ejercicio quizás investigativo, el día de ayer les pregunté a los chicos de la anterior banda cuántos años tienen, que es increíble saber que los artistas tengan una edad determinada para realizar estos proyectos. En el caso de Sebastián, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 25 años ahora. ¿Soltero? Soltero. ¿En el caso de José? Yo acabé de cumplir 26. ¿26? ¿Y Yolanda? 23. 23. En efecto, claro, todos están rodeando la generación. Es la mimada de la banda. De 20 años, ¿no? Dos décadas, un poquito más. Lo mismo le pasaba a la anterior banda, ¿no? Es bueno saber que hay gente joven haciendo música. ¿Por qué? porque quiere decir que esto va para largo, ¿no? Y pues, hablemos un poquito más en el tema respecto a las letras. ¿De qué habla Perimetral? ¿De qué están tratando? Bueno, justamente ayer se publicó el poemario, el libro poemario de nuestro autor, de nuestro compositor y también vocalista, que es Andrés Santillán. No sé, estábamos hablando justo de qué habla y son sus experiencias cotidianas. Él decía que escribe para, que escribía primero para conocerse, pero que después en la alteridad y en conocer al otro también encontró ese sentido. Y en un nivel más general podríamos decir que tiene un tono muy urbano, siempre muy quiteño, muy criollo, y son emociones crudas, emociones sinceras, reflexión, muchísima reflexión crítica sobre todo lo que se observa en esta ciudad. Entonces, en realidad son letras muy poéticas, tratamos de que no, de que lo que decimos tenga algún sentido, más allá de solo rellenar las armonías. Y en eso tenemos la suerte de contar con uno de los mejores poetas ahora del país. Andrés Santillán, ¿forma parte totalmente activa de la banda? Claro, sí. Miembro fundador y activo. Y vocalista. Totalmente, y vocalista. Mm. Y además, incursión en el campo literario, ¿no? Sí. Eso es interesante. Y es economista. Y es economista. Todo un personaje. Y lidera la banda. Interesante también que se pueda pensar desde esta visión, ¿no? Desde que las letras, o mejor dicho, hacer de las letras todo otro tipo de arte aparte y ligarlo también con la música. Este tema de ligar poesía con música, ¿qué efectos ha tenido precisamente en su trabajo? Yo creo que genera una conexión directa con el público. O sea, porque no estás hablando de cosas tan abstractas. O sea, si bien la poesía tiene un nivel de abstracción, no estás hablando de cosas que la gente no puede entenderlo, sino cosas que nos pasan a diario. Digamos, podría citar una parte de una canción que se llama Soledad, y él dice: ya no puedo compartir esto. ¿Cómo es? Ya no puedo compartir. Si no la tarareo, no me acuerdo. Y brindarme los celos de un mártir sin fin. Ya no puedo compartir. Ni brindarte los celos de un mártir sin fin. Enciendes los tabacos del ayer para quemar las mismas cicatrices y volver a verlas en su estado de fatalidad. Uh-huh. Una vez más, enciendes los tabacos del ayer. Entonces creo que es algo que puede conectarse con cualquier persona. E igual otras letras, como un poco más políticas, digamos. En Quito se quema, dice: otra década que dicen perdida, en este juego fuimos marionetas, ciegos en un bosque en llamas, ¿de qué sirve una metralleta? O sea, haciendo referencia a toda la coyuntura política que estamos viviendo. Entonces cada canción tiene como su onda, y también cada canción habla de algo distinto, pero la idea es hablar de algo, no hacerlo tan etéreo. Yo creo etéreo, que así. Básicamente lo que Andrés Santillán nos muestra a través de sus letras es una cotidianidad, y una cotidianidad que se conecta con un montón de gente, o sea, con cualquier persona que puede transitar por la ciudad, que ha ido, por, como él decía ayer, por el centro histórico, que ha caminado por lo occidental y ha visto por ahí, tal vez, al Gamín de Fuego. Sí, por ejemplo, Quito se quema nació exactamente de la historia de lo que habían, de lo que estaban quemando Quito en estas épocas de verano, las personas pirómanas y todo eso. Pero él lo transformó en algo mucho más fuerte en el sentido de personal y existencial desde la persona, de qué mismo es lo que uno hace, inclusive con sus temores, con sus miedos, con sus iras, y cómo los transforma. Ahí habla, por ejemplo, en un texto, dice: nadie dijo que la locura sea hermosa, nadie dijo que la locura sea dichosa. A veces, muchas veces la gente igual trata de escudarse, digamos, en este desierto de locuras para realizar acciones que tal vez ni siquiera, o sea, que no están bien para una sociedad. Entonces, es increíble cómo él, a través de textos tal vez un poco sencillos y directos, trasciende bastante el hecho de poder pensar en muchas cosas. Inclusive en Mete Gol Gana, que se supone que es una canción mucho más, digamos, coloquial y de fútbol, habla igual de un chuchaqui de utopías. Entonces, como que de repente estás hablando de fútbol, pero también hablas sobre el hecho de que a veces uno igual sueña y tiene muchos anhelos de crear cosas, pero al otro día simplemente tiene ese chuchaque de tal vez no haber logrado eso. Y lo mezcla con el fútbol, lo mezcla con Quito, lo mezcla con la ciudad, con la calle, con las personas que están vendiendo las cervezas y todo eso. Entonces es, creo que nuestra propuesta es súper sincera, súper directa, cotidiana. Y quiere, o sea, no quiere decir lo que alguien espera oír, sino simplemente queremos mostrarle lo que nosotros somos y nuestra propuesta, y por eso tratamos también de diferenciarnos y de buscar nuestro sonido, nuestra identidad, nuestra propia identidad inclusive textual. Han causado mucha expectativa, así que yo ya necesito escuchar música. ¿Te parece, chicos, y vamos con este primer tema, Perimetal, Quito se quema? Justamente ya dieron cierta aclaración respecto a la letra, ¿no? Más adelante, después del tema, comentaremos un poquito más sobre esta canción. Así que vamos a escuchar a Perimetal con este tema, Quito se quema, y volvemos. Adelante. Quema, se quema, se quema, solo queda la sentida. mañana con 52 minutos. Ahí estaba Perimetral, la música de Perimetral, esta banda que pues se formó allá por el año 2014 con Quito Se Quema. Y en efecto, aquí se ve toda esa cantidad de recursos que tiene la música, como habíamos dicho, ¿no? Me impresionó bastante el tema de que se ocupe el cambio de matiz, es decir, incluso el cambio de armonías, el cambio de armonías principalmente, y generar esos ambientes precisamente para, no sé, pues para la psicodelia o algo por el estilo, ¿no? Pero precisamente se siente más la poesía de Andrés Santillán en esas partes bajas. Estos recursos son muy interesantes dentro de esta banda, eso debo recalcar. Hablemos, chicos, sobre el tema de lo emergente y sobre lo independiente, porque al ser ustedes considerados parte en este cartel, pues de cierta forma podrían tener esta categorización, ¿no? Coméntenos, ¿qué significa lo emergente, qué significa lo independiente en la escena ecuatoriana? Bueno, ahorita estamos en esta como explosión de bandas, de proyectos, de cosas culturales que se está proponiendo. Creo que más que nada en nuestra generación, también con mucho aprendizaje de las generaciones anteriores, creo que hay que dar un montón de valor a la gente que le ha apostado por la cultura desde antes, toda esta leva, Juana Guarderas, Javier Ceballos, bueno, así súper, desde Sally los 20, Millet. Sally Millet, un poco más actual respecto a los otros, pero toda esa gente, yo creo que en su tiempo la tuvo más difícil que nosotros, porque nosotros tenemos la facilidad del internet también. Creo que sin esta herramienta del internet se nos daría muy difícil a todas las bandas que están saliendo poder proponer estas cosas, porque los medios tradicionales siempre son una traba. Entonces creo que viene a la par estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas propuestas y esta búsqueda de identidad actual también, porque siempre ha habido un discurso dentro de Ecuador de que la identidad está en los ancestros, y realmente es verdad, o sea, hay que respetar un montón a los ancestros y a nuestras raíces, pero hay que también ligarlas con nuestro aspecto contemporáneo. Entonces justo creo que es este momento en donde esta generación, como hablabas, de veintipico, está proponiendo cosas, y es gracioso o interesante ver cómo la mayor cantidad de gente que está respondiendo a estas nuevas propuestas son los adolescentes. O sea, hay un montón de bandas emergentes ahora que, como dices, estamos entre 20 y 30 años, y vos ves conciertos llenos de gente de 14 a 18 o 20 años, así. Entonces es alentador también saber eso. Entonces lo emergente creo que es un poco por esta necesidad cultural y también por los medios que se nos ha facilitado históricamente, digamos. Interesante esa posición que toma Sebastián, ¿no? El hecho de, en principio, identificarse como una generación, sino como un, diría, apropiándose de las obligaciones de su tiempo, ¿no? Enfrentándose a las condiciones de su tiempo. En este caso, pues, ha mencionado el factor de la tecnología vital para que aparezca esta escena. Antes, en efecto, era mucho más complejo realizar música. Y miren ustedes, de este tema, o quizás tratando de ligarlo, hemos conversado minutos antes de que ustedes vengan a la entrevista, junto a los compañeros, también conductores del programa, analizando esta temática, ¿no? De que quizás la música, quizás en los años 60, 70, conformaba todo un movimiento cultural. Ejemplo, las personas que hacían hardcore en toda una senda underground, o las personas que hacían punk, toda la escena de los 70 del punk, confirmaban todo un movimiento cultural, que incluso vemos hasta la actualidad no ha desaparecido y deja todo un legado a las bandas actuales, ¿no? O el mismo movimiento del rock de los años 80, ¿no? Poderoso, que invadió pues prácticamente a todo el mundo. Recuerdo ahí una experiencia que había leído, ¿no? El hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, empezó a privarse o a tener cierta vigilancia sobre esta ideología, sobre este movimiento cultural, ¿no? Cosa que no pudieron, que se invadió todo el mundo con el rock, y aquí está el vivo ejemplo, ¿no? Una banda de rock fusión. En ese sentido, pues, el punto a la de este análisis era pues precisamente saber, o esta era nuestra inquietud de este debate, ¿no? Si las generaciones actuales están planteándose algo a nivel ideológico que pues pueda mancomunar los fines de la sociedad, o se está trabajando individualmente. Eso es lo que nos estábamos planteando. Es decir, ¿desaparecieron las ideologías en común o se está trabajando individualmente? ¿Qué piensan ustedes, amigos, Yolanda o José? Bueno, sí es un poco complicado, digamos, el como hablaba el Brito un poco, el vuelo sobre estas eras posmodernas, ya que básicamente ahora las ideologías se han separado bastante. Es como que tenemos gente peleando por distintas causas, pero tal vez no existe una unificación como tal. Y yo sí, bueno, esta es posición personal, yo sí creo que eso sí es algo que debería cambiarse, que debería fomentarse. El hecho de unirse, yo la verdad tengo un poco más de experiencia, yo empecé desde los 14 años con una banda, y ya tengo un poco más de experiencia con esto de lo que es ser independiente, un poco emergente, que se ha dado una nueva palabra ahora, y la verdad es que a veces sí hay como inclusive falta de cooperación entre las mismas bandas, entre los mismos espacios, culturales, y creo que eso habla incluso hasta un nivel ideológico. Obviamente, si es que no puedes darte la mano en niveles más pequeños como apoyarte en conciertos o en espacios, lógicamente entrar ya a defender una posición como tal va a ser más difícil. Esto te lo hablo porque, por ejemplo, ahora existe mucho el tema de que hay bandas independientes y bandas no dependientes, de que si sales en radios, por ejemplo, tal vez ya no eres independiente, o si, por ejemplo, hay muchas divisiones cuando a la final toda la música que se hace en este país es independiente. O sea, nosotros no es que tenemos bandas que están grabando con Sony o que tienen giras internacionales y todo así. Entonces creo que a la final sí hace falta una unión, un apoyo que se ha dado, por ejemplo, a través de diferentes organismos, de diferentes espacios. En este caso, Introspecciones se hace en parte por el apoyo de Tocadas Independientes, que es igual un espacio que ha tratado de juntar a los artistas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que eso hace mucha falta, porque yo he evidenciado el hecho de que, por ejemplo, por darte un ejemplo, si saliste en alguna radio popera, ya no deberías tocar en un festival independiente, o si haces este tipo de música, no deberías tocar en un festival que tenga pop o cosas así. Entonces creo que nuestro medio aquí, al menos en Quito, es bastante pequeño. Creo que muchos de nosotros nos conocemos, siempre nos estamos topando, y creo que más bien deberíamos apostar por la unión como tal. De ahí, en la parte de lo que hablabas de las corrientes que se están dando, actualmente yo creo que existe una corriente un poco más indie, un poco más folk, de lo que se está dando a través de nuevas bandas tipo Da Pound, tipo Máquina Camaleón, que también se han dado y se han gestado por espacios muy importantes, como la aparición de facultades de música en San Francisco, en la UDLA, que antes no había. Si nos remontamos inclusive al conocimiento musical, antes para hacer música lo único que tenías es el conservatorio como tal, y es un espacio donde solo se aprende música clásica y no te da la apertura a generar tu creación. Entonces, la verdad es un tema bastante complejo, pero creo que, para resumir, lo que te puedo decir es que yo lo que aliento es simplemente a la unión de los diferentes espacios. O sea, dejar de etiquetarnos de que tú haces algo independiente, no dependiente, algo pop, algo vendido, y tratar de simplemente sacarnos a nosotros como industria, porque eso creo que es lo que hacen otros países, que tal vez inclusive hacen un montón de géneros diferentes, pero están ahí apoyándose. Totalmente interesante, respetable la opinión que José tiene respecto a este tema, ¿no? De lo que significa la movida independiente, emergente, y por supuesto toda la consecuencia política del caso, ¿no? Porque al fin y al cabo la música, de cierta forma, o así lo ha demostrado la historia, ¿no?, tiene influencia en la política. Así es. 11 de la mañana con 2 minutos, vamos a un corte y regresamos con este diálogo junto a la banda Perimetral. Regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 7 minutos, regresamos con este diálogo con la banda Perimetal. Nos acompaña Yolanda Albornoz en la voz, José Briones del saxofón y Sebastián Zumárraga en la batería. Y pues, desenvolviendo un poquito más este diálogo, ¿no? De que Sebastián se ha posicionado ya como una generación, habla de una generación mediada obviamente por la tecnología, imposible desconocer ese contexto. Y habíamos hablado sobre qué significa esto de ser emergente, independiente en nuestra coyuntura actual. Detrás de esto hay una ideología, no hay, ¿qué será? Este es el debate que estamos abriendo junto a Perimetal para entender de qué mismo hablamos cuando decimos independiente, emergente. Y pues para cerrar este bloque de crítica es precisamente eso, Yolanda. ¿Crees que Perimetal contiene un mensaje crítico? ¿Qué le tiene que decir a la sociedad? Claro que sí. Creo que la crítica surge de la reflexión, ¿no? Y como te decíamos, todas estas letras están tratando de hacer que nos veamos y que veamos también un poco a nuestro alrededor, a la sociedad en la que vivimos. Creo que de lo que se trata es de encontrar las particularidades en lo general y así también lo general en las particularidades. Y si bien todo pensamiento humano responde a algo que se puede encasillar en una ideología, de lo que se trata principalmente es de la libertad de hacer arte. Y eso creo que es lo que nos une a todas estas bandas, a toda esta generación, como ha dicho Bolo, que quiere surgir, que quiere mostrar lo que está haciendo, que quiere que se escuche lo que estamos pensando, que quiere que su voz en realidad tenga una trascendencia. Y más allá de que si sea una corriente ideológica o política, ya la fuerza política está en el hecho de actuar. Y actuar aquí no tiene que ver con solo hablar, sino con demostrar lo que se sabe hacer, que es, en nuestro caso, la música. Me alegra que haya esta identidad, ¿no? Una identidad generacional. La mayoría de bandas que entiendo que van a estar en este cartel rondan esta edad, de los 20 hasta máximo los 30 años, a excepción de las bandas con trayectoria como Igor y Casa o quizás, Malamaña, lo que sea. Pero el punto aquí es que hablamos de un punto de vista generacional también, y eso es vital para entender el tema, ¿no? De lo emergente y lo independiente. Y pues, ya un poquito fuera de este tema, quisiera que nos converse Sebastián. ¿Cómo fue la ligación, obviamente, respecto a tocadas independientes y respecto al festival Introspecciones y, por supuesto, a la relación con Víctor Rebel? Ya, a ver, con Víctor empezamos a trabajar hace un año, año y medio, más o menos. Igual, como te decía, la tecnología estuvo muy involucrada. En Facebook subió una convocatoria, así como bandas, pero hace ya un rato, cuando no se estaban proyectando igual a festivales tan grandes. Convocatoria a bandas, había una audición, entonces hablé con los demás chicos de la banda y aceptamos. Llamamos a Víctor, dijo ya de una hagamos esta audición, más llegamos, hicimos la audición. A él le gustó y dijo, bueno, así hagamos esta tocada. Pasó algunas cosas, se plazó y la primera tocada que hicimos fue en un lugar que se llama Matiz. Bueno, la Universidad Central. Ahora ya no existe. La primera tocada. Ahora es un restaurante, se llama El Pescador. Antes fue en la Central. En la Central, ajá. ¿Te acuerdas? Ya. O sea, hicimos los dos. Pero esa fue la primera. No, sí. Bueno, hicimos las dos tocadas, en fin, en la Central y en el Matiz. Entonces, también era como de las primeras apuestas que hacíamos como banda a como ir creciendo, como te contábamos, a salir de este cascarón de que sea una banda solo de entre panas. Y bueno, hubo la apertura, hubo también el trabajo conjunto y creo que hemos ido trabajando cada vez como de mejor manera, organizándonos mejor. Ellos también están ganando experiencia, han ganado experiencia a lo largo de estos años. Nosotros como banda también ya salimos al escenario ya con no tantos nervios, ya sabemos cómo hacer las cosas, cómo organizar. ellos también ya tienen mayor trayectoria. Entonces nos escribió Víctor para esto del festival y fue como que ya de una organicémonos y vamos. Y eso, o sea, nos apuntamos de una al festival porque nos parece una propuesta súper buena, que no solo conecta la, como hablábamos, de esta escena independiente, sino ya con estas cabeceras de cartel que tienen mucha más trayectoria, que son Igor y Casi Malamaña. Entonces nos pareció un tema interesante y bueno, nos metimos a apoyar con todo también, ¿no? Porque la idea no es solo dejarles a ellos que organicen y que se maten, sino cada uno, o sea, todos, entre todas las bandas, sacar un producto de calidad, así. Yolanda, de cierta forma, pues, se formó en el 2014 Perimetral. ¿Qué han hecho hasta entonces? Entiendo que giraron por algunas partes del país, algunas producciones. ¿Qué han hecho desde el 2014? Bueno, yo no estoy desde el 2014, pero desde que hemos estado juntos hemos logrado grabar una sesión con Radio Cocoa, ganamos también el festival, el concurso de bandas de la Universidad Católica, y así pudimos presentarnos en el Festival de la FEUCE. Hemos tenido ya una gran cantidad de tocadas en distintos lugares, independientes también, Campo 4, La Tiendita, así espacios también, siempre con esta movida independiente. Y estamos trabajando para grabar el disco. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Nos podrían dar detalles, José, de lo que será el disco? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas canciones tiene? ¿O todo está en reserva? Estamos en eso. Ahorita estamos, no nos presiones. En una etapa de preproducción de las cosas. Estamos puliendo musicalmente el tema. Tú sabes que tal vez en vivo uno puede abrirse un poco más, buscar una propuesta diferente, pero ya en estudio como tal debe estar todo bastante bien pulidito, bien hechito, cosa que no haya ningún imperfecto en la parte de grabación y en la parte de producción como tal de las canciones. Entonces ahorita de las canciones que teníamos estamos todos, digamos, dejándoles ya en un producto final y estamos creando nuevas canciones para poder tener... Uh-huh. La verdad no es que queremos hacer un disco grande como tal, sino sería tipo un EP de unas 6-7 canciones. Entonces esa es nuestra propuesta. Es ya muy común oír de que en la escena como tal no se pueden generar los ingresos para realizar grandes propuestas y la verdad es que, bueno, tampoco es que nosotros estamos aquí para eso, para, digamos, hacer dinero ni nada por el estilo, sino es generar nuestra propuesta como tal, musical, cultural, y también creo que es un feedback de lo que la banda hace en cada uno de nosotros. Creo que hablo por todos. El hecho de que la banda nos ha ayudado muchísimo a sobrepasar distintos conflictos, etapas y vivencias en nuestra vida. 11 de la mañana con 15 minutos, nosotros queremos presentar otro tema de Perimetral. Sebastián, hay un tema colgado en la red social YouTube. Perdón, en el YouTube, no es una red social. ¿Cómo se llama este tema? Hay comentarios. ¿Sí? Hay interacción. Perdón. ¿Cómo se llama el tema que vamos a presentar de YouTube? Mete Golgana. Vamos con... Hay otra canción. Mete Golgana y No Puedes Parar. Vamos con No Puedes Parar de Perimetral. Después nos van a dar los detalles de qué tratan de hablar en estas canciones. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos. We'll be right back. 11 de la mañana con 20 minutos, ahí estaba Perimetral, una canción más. Ya llegando a estos minutos finales junto a ellos, pues solo me quedaría unas 2-3 preguntas que hacer. Una principalmente dedicada a José Briones. ¿Por qué? Porque él es el saxofonista de la banda y eso llama bastante la atención, ¿no? ¿Cómo es que un instrumento al que generalmente no lo vinculamos con la escena del rock, es decir, el saxofón, puede tener esa versatilidad en la combinación con los otros instrumentos propios del rock, es decir, la guitarra, la batería, etcétera? ¿Cómo logras esa versatilidad, José? Siendo ingeniero. Siendo ingeniero de la Politécnica. Sí, estudiando. No, entiendo. Bueno, la verdad, creo que es muy importante para un músico primero escuchar. Primero saber oír para luego poder mostrar lo que quieres a través de tu instrumento, de tu voz o de tu instrumento como tal. Entonces creo que básicamente lo que quiero mostrar es las influencias que he tenido y lo importante es que en la banda da mucho espacio a esto de los solos. Y para mí un solo es la muestra más grande de libertad que hay en la vida, creo. En el saxofón, estos solos de jazz. Claro. Entonces es como que, como parte de la propuesta perimetral también es buscar esas combinaciones y esos sonidos que pueden diferenciarte del resto. Y hasta ahora ha funcionado bastante bien. Es decir, al inicio siempre cuando vean saxofón es como que también como que dudan qué tipo de banda será. Pero luego cuando ya escuchan la propuesta es como que se sienten bien con lo que están oyendo, con la forma en la que se van mezclando los sonidos. Y simplemente, bueno, aparte de los solos en los que puedo ser parte, también hay riffs, hay espacios de melódicos en los que puedo ir acompañando como tal a la voz, a las estrofas. Entonces, es un ejercicio súper interesante porque no es un encasillamiento como tal, sino es a través de la libertad del instrumento, que en este caso es el saxofón, compactarse con la banda. Muy interesante ese análisis del saxofón, ¿no? Y pues hay otra cosa que creo que es fundamental para poder entender cómo es que nacen estas bandas a las que se les llama independientes, emergentes. Creo que algo fundamental, y aquí creo que entramos al problema medular de este tema. ¿Cómo hacen con los ingresos? ¿Cómo hacen para autogestionar la banda? Porque entiendo que es autogestión. ¿Cómo lo hacen? Claro. Lavado de activos. Robamos tanto. Claro. Paraíso fiscal. Full paraíso fiscal. Claro. No, o sea, sí es un tema que no se lo habla mucho, pero es un tema súper esencial. Porque al final estamos viviendo en esta sociedad y tampoco vamos a ponernos en plan si no hacemos trueques. No puedes coser una papa, bueno. Si no podemos hacer así como trueques y cosas así, no vamos a tocar. Entonces hay que ver el tema económico. Lo que hacemos es un fondo común. O sea, como somos 7 integrantes, es difícil como si nos ponemos un plan cuánto ganamos en cada tocada y nos dividimos, nos va a salir para las bielas a cada uno, para los pasajes. Claro. Claro, por el momento la idea es como ir creciendo, ¿no? O sea, tampoco estar solo en esta onda, pero si es que se quiere algo más grande, de ley tienes que sacrificar cosas al inicio también, y la inversión no solo es dinero, sino es tiempo, es dedicación, es esfuerzo. Y lo interesante de acá, de la música, creo que la música en general, lo interesante es que tú inviertes y trabajas divirtiéndote. Eso es creo que lo más hermoso que tiene la música, que tu trabajo es ser feliz, digamos, de cierta forma, y luego cómo canalizar ese talento o felicidad. Entonces, en el tema económico hacemos un fondo, las tocadas, lo que vamos ganando van a ese fondo, y de ese fondo se pagan el estudio, las grabaciones. Ya en este punto, como ya tenemos alrededor de 8 temas, y esperar que todo sea ahorita autogestionado por tocadas y eso, nos estamos atrasando un poco. Entonces hablamos, como también ahí en ese punto, como somos 7 personas, no se nos hace tan difícil como poner una base nosotros de nuestra plata para poder grabar y luego recuperar también. Entonces también ya es un poco conectarnos al contexto económico que tenemos, ¿no? Un estudio bueno no es que vas a llegar y te va a dar gratis algo, ¿no? Entonces es un poco del fondo, un poco de la inversión de cada uno, y luego la idea es recuperarlo y que al mismo tiempo la banda crezca. Sí, solo faltaría enunciar las redes sociales, los contactos, cómo hacemos para encontrarles y quizá invitarles a conciertos, a tocadas, ¿cómo hacemos? Bueno, estamos en Facebook como Perimetral, en Twitter como Perimetral Banda, también nos pueden encontrar en YouTube. Y en Xvideos. Como Perimetral. Ahí solo Perimetral. Sí, constantemente estamos subiendo un montón de información, somos bastante dinámicos en el manejo de redes sociales, hacemos, por ejemplo, videos cada vez que hay un concierto y cosas así. Entonces también tenemos hashtag ensayo perimetral para que escuchen nuestras interesantes propuestas, opiniones que se dan en el ensayo. ¿Algún teléfono de contacto? Del lindo que es soltero. Claro, hola para todas las chiquitas. Soy Sebastián Sudarga y mi número es 0987-497780. Y bueno, la idea, creo que nos manejamos un montón por Facebook, por Twitter, creo. O sea, se haría como mucho más fácil para organizar o hacer cosas. Al Facebook nos escriben y estamos de administradores de la página todos. Entonces, ¿podemos repetir el número de contacto más lento? 0987-497780. Eso. Y igual el mail es perimetralbanda@gmail.com. Y pues lo único que falta para terminar esta entrevista es que ustedes hagan la invitación, pues precisamente a la gente, para que vaya a verlos a este mega festival, ¿no? Introspecciones. Adelante. Sí, acompáñanos por favor el 3 de junio en Chiviquí, Tumbaco. Nos vemos en este festival enorme, Introspecciones. Van a ver un montón de bandas y por favor acompáñenos. Sí, va a estar súper interesante, es una propuesta nueva, un montón de bandas emergentes. Les recomiendo escuchar la playlist en YouTube, donde están cada una de las bandas. Y aparte tenemos bandas súper chéveres como Máquina... Quiero decir Cementerio y me salió mal. No sé por qué. Tenemos Cementerio de Elefantes, Pichirilo Radioactivo. Es culpa de ella. Pichirilo Radioactivo, La Mala Maña, Igor y Casa. Así que... estoy seguro que nos van a acompañar, es una propuesta súper chévere y nos vemos en 3 de junio en Tumbaco. Sí, caigan toda la gente. Compren las entradas. Ahora, ya mismo se acaba la segunda etapa, entonces va a subir de precio. También hay hay comida adentro también. Es un festival, tiene toda la onda. El lugar también está bacán, personalmente lo conozco. Es en Villa da Fiori, en Chiviquí, Tumbaco. Eso, caigan y los esperamos que todos vayan y para tener un buen momento. Así es, recuerde que hasta el 9 de mayo es la etapa 2, en la cual pues la entrada a este festival es de $15. En la etapa 3 subirán $5 más, es decir, $20 costará eso hasta el 3 de junio. A la venta las entradas en Buen Plan, compra en línea. Boca Abierta Café, Avenida República y Rumipamba, en la House Rock Ecuador, en el Centro Comercial Espiral, en la PUCE, justamente en la Federación Estudiantil, en la UTLA, en la ACE UTLA, en la Universidad San Francisco, en el GOBE, en la Universidad Internacional, en Cargo Food, By Mi Pizza Restaurante, en Cumbaya, Memoria Colectiva Cool Working en el Valle de los Chillos y La Insensata en Tumbaco. Así que para mayor información no duden en visitar el fanpage Festival Introspecciones y ahí les darán muchísima más información. Les agradezco pues, chicos de Perimetral. Muchas gracias por el tiempo destinado. Pues les deseamos total éxito en su presentación y sus proyectos. 11 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de nuestro pueblo es la comunidad de su proceso espiritual y material. Es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas, religiosas, políticas, económicas. Es la portadora, la generadora de valores insustituibles

de que te hayas ido. Vuelve conmigo. Con 37 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Estábamos pues con la banda Perimetral en una entrevista y en este momento pues un poquito más de agenda. Se dará el evento La Estructura Energética del Hombre en el Universo Nivel 1. Este será pues un seminario en el que se hablará de la identidad, el desplazamiento del yo, los centros energéticos, cuerpos sutiles, los cinco elementos, el libre albedrío, el vacío mental, la génesis del universo, el elemento trama y el resentimiento. Para asistir a este seminario es importante llevar ropa cómoda, útiles personales, una muda de ropa blanca, libreta de anotaciones, esfero o lápiz. La fecha de este evento será el sábado 6 y domingo 7 de mayo, desde las 9 hasta las 18 horas. El valor es de $100, 80 estudiantes y 150 si se va pues dos personas. El lugar es la isla Genoveva y Río Coca. Si desea información o inscripciones puede escribir al 09-88-23-14-28, 09-88-23-14-28. Igualmente puede escribir a genarias2000@yahoo.com. Este pues es un importante seminario sobre el universo y lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Qué filosófico. Pues todos invitados. También recordarles que el estreno de Un Ritual para mi Muerte, esto presenta el Teatro Mariposa de Papel, será pues el viernes 5 y sábado 6 de mayo a las 20 horas en el Teatro Variedades. Es una creación y actuación de María Belén Buendía con la dirección general de Mauricio Pantoja. En la música, pues Ángel Enríquez y arreglos Javier Gangotena. Esto pues es gracias también al auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también pues de otros colectivos y organizaciones e instituciones. Así que pues mañana se da este estreno de Un Ritual para mi Muerte. Asistamos, por favor. También invitarles y recordarles que el Festival Introspecciones Independiente, o sea, mejor dicho, de música independiente, se dará el 3 de junio del presente año en la Villa La Fiore, en Chiviqui, Tumbaco, a las 11 de la mañana. Se presentarán los artistas Igori Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo, Radioactivo, Mustafa Moon, Perimetal, Lola Riot, Sin Rollo, Vinil, Los Pollos Hermanos, Noiser, El Perfecto Malabarista, Crisis, Charles White, Geometría Chicken. También se realizará una feria artística que contará también con puestos de comida y espectáculos de circo y acróbatas. Recuerde que las preventas en la etapa 2 cuestan $15 y estará vigente hasta el 9 de mayo. En la etapa 3 subirá el costo a $20 y vigente esto hasta el 3 de junio. Las entradas las puede adquirir ya en Buen Plan, compra en línea, Boca Abierto Café, Avenida República y Rumipamba, The Hard Rock, Ecuador, en el Centro Comercial Espiral, en la Universidad Católica, en la FEUCE, en la Universidad de las Américas, en la ACE UTLA, en la Universidad San Francisco, en el GOBE, en la Universidad Internacional, en Cargo Food, en Be My Pizza Restaurante, en Cumbaya, Memoria Colectiva Coworking, en Ochillos y La Insensata en Tubaco. Para mayor información, acceder al fanpage Festival Introspecciones y pues ahí está toda la información desarrollada. Feria Artesanal de Emprendedores por el Día de la Madre en la Casa de la Cultura, Expo Artisan. La entrada pues a este evento es gratuita y se dará desde el día sábado hasta el día domingo. Habrá shows musicales, gastronomía, regalos, joyería. Y pues la Feria de Artesanos y Emprendedores se dará en los corredores del edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará abierta al público desde las 10 y pues como ya les comenté, la entrada es gratuita. Hay joyería, bisutería, arte en madera, cerámica, productos de diseño, accesorios de moda, vestimenta, productos para el cuidado personal, alimentos pues de todo tipo, orgánicos, veganos, conservas, quesos, y también se presentarán algunas microempresas expositoras de cayambe con dulces y bizcochos tradicionales. Recordarles que nuestras líneas de contacto son 099-51-54-039, 099-51-54-039, para cualquier sugerencia, comentario, inquietud, lo que sea, lo que quiera compartirnos, estamos ahí en nuestra línea de WhatsApp, o quizás desea tener una llamada al aire, por supuesto, lo puede hacer al 2220-966, 2220-966. Vamos con un tema más, por favor, Vicente, a escuchar a Shakira con este tema, La Antología, y pues después volvemos de esta pausa. Ya son los minutos finales de Fernanda, así que ya nos tocará despedir más adelante. Así que, por favor, escuchemos. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Despegaste poesía, reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones, ya hasta perdoné tus equivocaciones. Y conocí más de 1000 formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. De la mañana con 48 minutos, regresamos ya a los minutos finales, 11 de la mañana con 48, faltan solamente 12 minutos para terminar esta menos. Jornada, ¿no? Menos minutos, ¿no? Claro. Menos incluso, así que pues ya es casi el momento de despedirnos. De mi parte, pues simplemente seguir recordando esto, ¿no? De que asistamos al Festival Independiente Introspecciones este 3 de junio del 2017 en Villa da Fiore, Chivique, Tumbaco, a las 11 de la mañana. Igori Calza, La Mala Maña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo, Radioactivo, Mustafa Mon, Perimetal, Lolas, Riot, Sin Rollo, Vinil, Los Pollos Hermanos, Noiser, El Perfecto, Malabarista, Crisis, Charles White y Geometría Chicken van a estar presentes en este cartelazo, en este festival de gran importancia para la música independiente, ¿no? Se contará con la feria artística, puestos de comida, espectáculos de circo y acrobacias también. Preventas en etapa 2, $15, etapa 3, $20. Los puntos de entrada, ya los puede, ya puede acceder usted. Si quiere, por compra en línea, en Buen Plan, en Boca Abierta Café y Avenida República y Rumipamba, en la Casa del Rock Ecuador, en el Centro Comercial Espiral, en la Universidad Católica, en la Federación Estudiantil, en la UDLA igualmente, en la San Francisco de tal forma. Y pues también en Universidad Internacional, en Cargo Food, en Feed My Pixel, Restaurant en Cumbayá, Memoria Colectiva, Cool Working en Lochillos y La Insensata en Tumbaco. Mayor información al Festival Introspecciones en el fanpage. Tenemos también pues El Gato con Botas, un clásico de la literatura infantil. Llega al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con ballet clásico este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana para recordar la historia de este personaje tan astuto y divertido como lo es el gato con botas. En el escenario se contará con la participación de 30 bailarines, los cuales llenarán de color y diversión el escenario del teatro. Además, el Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con la invitación, a la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador o en la sede del Centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada aquí en la Avenida Patria y 6 de diciembre. Y a propósito, ¿no?, de las obras que genera el Ballet Nacional del Ecuador, pues nos comentó Jimena Mesías en la mañana que nos va a remitir ciertas entradas aquí a la radio, así que usted debe estar pendiente, porque recuerdo la última vez que pues se acabaron las entradas y la gente sí anduvo buscando entradas por las tres instancias nombradas, y pues ahora sí, no se pierda El Gato con Botas, esta es su oportunidad, no se pierda, es una obra magistral del Ballet Nacional del Ecuador. 11 de la mañana con 51 minutos y ya es el momento de despedirnos. Quiero agradecer al trabajo técnico de Vicente Moya. Muchísimas gracias por el profesionalismo de este día y pues de toda la semana. Recuerde que ya estamos en el programa número 85, así que esto no es cualquier cosa. Muchísimas gracias, Fernanda, por acompañarnos también y ayudarnos en la preproducción de este programa. Y de mi parte, pues simplemente agradecerles a todas las personas que nos escuchan a través de 940M o www.radiocce.com. Eso y pues, ¿qué más? Recordarles que mañana son las elecciones, ¿no? Usted tiene que asistir a la sala Eduardo Kirchmann, si está registrado obviamente en el padrón electoral del RUAG, y pues asistir y verificar si su nombre está ahí. Si, mejor dicho, asista con precaución, con tiempo, tomando las consideraciones del caso, sus documentos. El día de mañana pues se va a elegir al nuevo directorio del núcleo provincial de Pichincha para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que es una actividad muy importante que se debe gestar el día de mañana. Recuerde, hay 4 candidatos. Usted debe elegir de acuerdo a los debates, de acuerdo a la información que se ha dispuesto también en los medios, tanto aquí de la radio, tanto en la página de la Casa de la Cultura, y pues esto es también algo de carácter público que se ha nombrado ya en otros medios de comunicación. Así que pues vaya informado, vaya con esas ganas, ¿no? Siempre ese espíritu cívico que desde este espacio convocamos para este tipo de actividades. Así que desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas pues estarán vigentes los lugares para hacer las elecciones. Así es. Y pues Fernanda, no sé si algo más que adicionar, ¿no? No, conmigo será hasta el día de mañana, ya saben, a las 9 de la mañana, y recordarles que la avenida Gran Colombia está cerrada, no se olvide, así que tome rutas alternas, vaya con tranquilidad, salga con tiempo para que pues pueda llegar a donde tenga que llegar, así que hasta el día de mañana. Sí, hasta mañana. Les dejamos con el tema Papaya Dada, de la banda Papaya Dada, claro, con este tema Zapatea, y pues con eso nos veríamos mañana. ¿Sí? Nos despedimos. Sí, recuerde que mañana tenemos una cita a las 9 de la mañana y pues nos mantenemos hasta el mediodía. Lo tenemos, Vicente. Sí, adelante, hasta mañana. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Cadenazos de colores exorcizan pena. Control. Hey.